Dayan, 31 de diciembre. Bueno, tengo que perfeccionar mi Dayan, el gesto, ¿verdad? Para que suene más Cooper. Ay, Nochevieja, último día del año. Domingo, es como que lo comentaba anoche. Como que acaba, ¿no? Acaba la semana, en domingo acaba el año. Es que se cierra todo, ¿sabes? Ay, estaba pensando. Bueno, esta mañana he intentado grabar ya esto y no se me grababa y se me jodía y bueno. Hay ciertas cosas que ya he contado y es una lata volverlas a contar. Cuando grabas algo, cuando escribes algo, un post o algo y se te corta a medias y lo ves a escribir y siempre te quedas con el regustillo de que el otro molaba más. O que, no sé, o que era diferente o que se te ha quedado algo. ¿Dónde se queda todo eso, no? Es como... ¿Qué cosas? Bueno, estaba pensando que... No sé, ¿qué voy a hacer, no? Ahora deben ser como las 4 de la tarde. 3 o 4 de la tarde. Y dices, ¿qué haces? Pues bueno. Pues habrá quien se vaya de farra. Yo no, porque soy un freak. Un freak, quiero decir. Y joder. Tener que quedarte en casa. Que bueno, es como un día más, ¿no? Pero como diferente. Se supone que tiene que ser un día perfecto, ¿no? Y joder. Esta mañana estaba como más animado. Estoy más de bajoncillo, se me nota. Me decía el otro día Ale y dice, joder, está bien el podcast, pero parece jodido.